pescador, pescador, pescador. ¿Dónde ves aquel humito? Allá va, hay la mujer que ando buscando. No sé por qué haya tomado esa decisión. Porque se fue si no hay motivos ni razón. No sé por qué haya tomado esa decisión. Porque se fue si no hay motivos ni razón. Mérida, ciudad blanca, tierra hermosa, capital de Yucatán. Cántale, Colombia. ¡Cántale! ¡Cántale! Nacho Medellín, allí tienes tu fruto. Para nuestro amigo Mario Chacón, Fausto Santo, dedicamos esta bella cumbia desde Colombia. Pescador, pescador, pescador, ¿qué hago yo para seguirla? Mira bien, ay, mira dónde va tan lejos. ¿Dónde va? Ya no divisa la orilla. Desde allá, ay, no ve más que mar y cielo. Quisiera ir sobre las olas marinas, ya que no tengo los modos de perseguirla. Quiero encontrarla y preguntarle en buenos modos, ¿cuál fue el motivo para que me dejara sola?